Prestigio extiende el Cyber Week. Ahora tenés tiempo hasta el 10 de noviembre. Disfruta hasta 40% off y 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, electro, muebles de exterior, pinturas y todo lo que necesitas para transformar tu hogar. Y si pagás con BBVA, obtenés un 10% extra de descuento. Promoción válida del 6 al 10 de noviembre en todas las sucursales Prestigio y en prestigio.com.ar.